muy buenas tardes, luego ya con la presentación mejor. Lo digo porque sepáis que los libros, que el libro que va a presentar están aquí, que es los últimos que le quedan, porque es para la ONG que Natasha, juntamente con dos amigas más, tienen en Valencia, una ONG jurídica para ayudar a las personas sin medios, para poder ayudarles, ¿no? Entonces, los 15 euros que vale el libro va directamente para la ONG. Entonces, os digo esto porque lo dejamos aquí, y lo que va a hacer en este caso José es hacer una dedicatoria para la persona que quiera, o si se lo quiere regalar a alguien, porque este libro realmente es un tesoro, ya lo veréis. Nosotros hemos tenido la suerte de que vengan, porque nos encantó cuando estuvimos allí en Cap Roig este verano, en la escuela de verano, y le pedimos por favor si nos podía hacer el favor de venir, y han venido los dos, que esto no hay precio, ¿eh? Aquí se nota realmente. Sí, luego dejaremos ahí una gorra y que dejen. Ah, no, sí, está aquí. Ah, ya está aquí. Pues, está aquí. Lo decía de broma, pero él lo dice en broma, pero nosotros, naturalmente, nada más faltaría, para al menos lo que es el coste del viaje, ya dijimos de que nosotros, ellos venían, pero que nosotros no hacíamos cargo. Pero no, quien pueda, y si no, la rama. O sea, que esto ya está hecho, esto no hay ningún problema. Entonces, ya son las 7:05, a lo mejor vienen algunas personas más, pero vamos a casi seguro de casi empezar. Lo digo porque, si quieres, esperamos hasta ahí 10 para acabar de hacer los 4 minutitos, pero más que nada porque si ahí vienen personas que se tienen que ir pronto, lo que no queremos es alargarlo, ¿eh? Entonces, bueno, solamente os deciros de que los dejo aquí, pues, para que luego las personas que queráis, pues ya haremos, os podáis comprar, ¿eh? Porque si no lo explicamos no se sabe, ¿eh? Luego ya explicará él mismo de que lo ha hecho también por internet, para quien quiera que se lo baje por internet, que es lo que en principio es, ellos lo hacen todo, los libros que han hecho ha sido precisamente para poderlo divulgar de una manera gratuita. Pero Natasha dijo, hombre, hagamos algo para la ONG, y en este caso pues se ha hecho de esta manera, ¿eh? Bueno, pues si decís de que ya empezamos, pues ya empezamos. Sí, ya hacemos todo. ¿El qué? Que le estoy diciendo a todo el mundo que me mira, que le digo que íntegramente todo el dinero. Todo. Todo el dinero va para la ONG. Sí. No se escapa ni un centimito. Claro, entonces, como ahora de aquí nada va a haber las Navidades y Reyes y tal, pues siempre podéis decir, mira, lo puedo regalar a no sé quién, porque además es un libro que no se vende. Es verdad, ¿eh? Esto aparte, podéis tener. Esos son los últimos que quedan. Sí, por eso digo que de la edición que hemos hecho. Exactamente, entonces por eso digo de que esa quiere decir, mira, vale la pena de tenerlo, incluso para poderlo regalar más adelante, ¿eh? Tenemos además, en este sentido, hemos tenido la suerte que han venido también en representación de nuestros hermanos Rosa Cruces, a la mar, que ya ha comprado el libro para tenerlo ya también allí en la biblioteca que tienen ellos, los Rosa Cruces, y una biblioteca sumamente importante. Y gracias. Y como no había recibido el email, parece ser, pues entonces hoy lo he llamado por teléfono y ha venido expresamente para poder estar. O sea, de que las personas que muchas querían venir y no podían, pues como tenemos la suerte de que Jesús lo va a grabar, pues entonces va a estar. Todo lo que tú vas a hacer va a tener una gran difusión, porque aparte en este momento Jaume está intentando de que todo lo que se está grabando pueda luego ir a, desde la página web de la Sociedad Teosófica Española, tener un enlace para que luego todo lo que se ha ido grabando pues lo puedan tener de una manera más fácil. O sea que, bueno, todo se está intentando hacer para que se pueda divulgar lo máximo. Excelente. O sea que en este sentido, pues José Rubio Sánchez está aquí con nosotros, que ahora ya empiezo la presentación. En este caso han venido viajando en coche desde Valencia para venir a hacernos esta conferencia. Os encantará, porque ya os digo, a mí me encantó. Aparte de esto, es un investigador nato, es el que juntamente con otro amigo hicieron la recopilación de las obras completas de Madame Blavatsky, pero además puedes explicar los otros libros que también has hecho y que estáis investigando, y que quien quiera ayudar a traducir o a ayudar en la investigación que están haciendo, que luego podéis también comentarlo, como José Manuel Navarro, que ya lo está haciendo, pues